Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, a esta producción periodística que realizamos desde la radio pública, desde Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para el transcurso de las próximas dos horas poder obviamente contarle algunos títulos, algunas noticias, temas importantes a nuestro entender, a nuestro criterio, que hacen a la vida de cada uno de los pueblos y de cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Por eso, como siempre, con algunas notas aquí desde estudio, pero también con la voz de nuestros compañeros corresponsales, les contaremos obviamente estos temas que en algunos casos no están en la agenda de los grandes medios de la provincia de Santa Fe. Y desde ya, que será una recorrida de dos horas por los 19 departamentos de la geografía santafesina, como ya los tenemos acostumbrados aquí desde la radio pública y también desde las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Desde ya, decir que el tema por esta zona, el tema que sigue siendo obviamente polémico aquí en la provincia de Santa Fe, tiene que ver nada más y nada menos que con la situación del conflicto generado con la empresa Coto en las últimas horas. Recordemos que hay un conflicto generado a partir de las suspensiones que en las últimas horas la empresa diera a conocer, estas suspensiones que se aducen en función de una ley que todavía no fue sancionada por la legislatura de la provincia. Recordemos que la ley del descanso dominical cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores a una modificación del proyecto original que venía desde la Cámara de Diputados, y sin embargo, anticipándose a lo que podría no ser la sanción de una ley, Coto toma la determinación de suspender a más de 200 trabajadores en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, y sobre todo generando la incertidumbre, generando la preocupación en sus trabajadores, y demás está decirlo también en lo que tiene que ver con lo que en las últimas horas se ha transformado lamentablemente quizás en una disputa entre trabajadores, porque recordemos, les contamos que en el día de hoy los representantes de la empresa en cuestión ratificaron las suspensiones. Ha habido cortes de tránsito, ha habido reclamos por parte de los trabajadores en las calles de la ciudad de Santa Fe. Hay una reunión en el Ministerio de Trabajo de la ciudad de Rosario para tratar de llegar a algún tipo de conflicto, digo, de una solución a este conflicto, pero sin grandes avances todavía. Y esto decir también, o por lo menos tener en cuenta, que mientras se realizan estos encuentros en el Ministerio de Trabajo, hay una situación en particular, que es nada más y nada menos que trabajadores que plantean la necesidad del descanso dominical, que están a favor de la normativa sancionada en los últimos días, pero también en las últimas horas hay que decir que se han plegado a una protesta frente al Ministerio de Trabajo trabajadores que pertenecen también a la firma Coto y que no están de acuerdo con la sanción del descanso dominical. Son trabajadores que plantean la necesidad de que quieren trabajar los días domingo. Ellos insisten de que esto repercute en una forma sustancial en lo que tiene que ver con los recursos que se generan a fin de mes, lo que tiene que ver con el sueldo a cobrar a posterior. Han planteado una visión distinta a lo que tienen las entidades mercantiles, las entidades gremiales. Es una postura también lógica y entendible, pero en definitiva lo que ha hecho no solo la empresa Coto, sino también la irresponsabilidad de algunos dirigentes políticos, como es el caso del intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, quien en las últimas horas, prácticamente en una postura alineada a esta empresa, que como decíamos en los últimos días, es una de las empresas que más dinero ha ganado en los últimos años en la República Argentina, sobre todo el sector supermercadista, ha dicho que no son tiempos para discutir el descanso dominical, que no son tiempos para estar discutiendo este tipo de normativas. Es lógico, es claro, es entendible, viniendo del radicalismo en Santa Fe, de aquellos que le permitieron a la empresa Coto radicarse de manera ilegal hace 5 años atrás en Santa Fe, en la zona del puerto, violando todo tipo de normativas vigentes. Es responsable el municipio de Santa Fe, en el caso de nuestra ciudad capital, de esa instalación llevada adelante por la empresa Coto. Por eso no sorprende que por estas horas el intendente de Santa Fe tenga alguna postura más cercana a lo que plantean los empresarios de la región y no tanto a las necesidades concretas que están planteando muchos trabajadores, que decimos por estas horas siguen aguardando esta incertidumbre. También se espera en las próximas horas saber qué definición puede llegar a tomar la legislatura santafesina. Estamos en vísperas de una nueva sesión, de un nuevo encuentro en la legislatura, donde había alguna posibilidad de que esta ley pudiera tener alguna sanción definitiva. Bueno, esto obviamente dependerá y habrá que ver de qué manera se puede llegar a resolver este conflicto, si es que en definitiva la legislatura decide avanzar en las próximas horas. Además, deben en definitiva, si el Ministerio de Trabajo dictará también en las próximas horas la conciliación obligatoria, como para frenar estas suspensiones que ya son, por lo menos a esta hora, confirmadas nuevamente por la empresa, 24-48 horas después de haber enviado ya los telegramas a sus trabajadores. Obviamente que vamos a estar atentos a todas estas novedades. Será uno de los temas que seguiremos profundizando en la mesa de trabajo aquí en las próximas horas. Pero aprovechamos, y también ya que estamos haciendo esta recorrida habitual cada vez que arrancamos el programa, está con nosotros nuestra compañera Melisa Vaporello. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Buena jornada para toda la audiencia de la radio pública, para toda la audiencia de Síntesis de la Región, en esta compañía que nos vamos a hacer mutuamente en estas casi 2 horas, donde, como cada día, nos preparamos para recorrer a través de las noticias los pueblos y ciudades de nuestra querida provincia de Santa Fe. Y si hablamos de recorrido, por ejemplo, para introducirnos en uno de los primeros temas, tenemos que hablar, por ejemplo, de la Ruta Nacional número 34, esta ruta tan importante para el comercio, ya que no solamente pasa por Santa Fe, sino que une a la Argentina con Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Es una de las rutas nacionales que desde hace un tiempo, por la gran cantidad de accidentes, se está pidiendo lo que es su reconversión en autovía, en autopista. Y hay novedades porque en las próximas horas, y apostamos a que va a ser uno de los temas a profundizar también aquí en Síntesis de la Región, va a haber una reunión con frentistas de la localidad de Susana y también de la localidad de Angélica. Va a ser en estas próximas horas, en las instalaciones de la vieja estación de allí de Susana, este nuevo encuentro del cual van a participar estos frentistas de la actual Ruta Nacional 34, como así también están invitados la localidad, bueno, decíamos, Susana y Angélica. Van a estar los representantes comunales, los legisladores, y también va a estar la gente de Vialidad Nacional y quienes responden a la empresa Luis Lossi, quien es la que va a estar a cargo de la ejecución de esta obra. Es un motivo de convocatoria donde Vialidad Nacional lo que va a hacer conjuntamente a la empresa es informar acerca de los trabajos que se van a estar realizando en los próximos meses, como así también poder llegar a consensuar permisos de cesión de tierras cercanas a estas dos localidades que permitan lo que uno supone, ¿no?, cuando se hacen este tipo de trabajo, ¿no?, corrimiento de alambrado, el movimiento de suelos en estas dos localidades, donde ya aquellos que pueden pasar por Angélica o por Susana se han avanzado con las tareas de medición por parte de algunos técnicos de Vialidad Nacional que tienen ahí el campamento ahí en la zona oeste de Rafaela. Es un proyecto muy importante, le comentamos a la audiencia. ¿Por qué contamos esto? Porque estamos hablando de la construcción de una doble vía de circulación de dos carriles cada una, que va a tener un cantero central y que tiene que ver y va a estar ubicado entre estas dos localidades. También nosotros en su momento habíamos hablado de la variante Rafaela, que es una circunvalación en la zona oeste de la ciudad para desviar también el tránsito hacia afuera del ejido urbano. Hoy quienes van por la 34 y pasan por Rafaela tienen que pasar casi por medio, no sé si medio, pero por gran parte de la ciudad. Y esta nueva concesionaria ya viene ejecutando algunos trabajos de reparación de calzada desde el cruce de la ruta 19, la 34, más que nada hacia el norte se pueden ver los trabajos que llegan inclusive hasta la ciudad de Sunchales. Me parece un paso sumamente importante, por lo menos para estas localidades que desde hace muchísimo tiempo están pidiendo por estas obras. Lo que notamos, lo que vemos es una predisposición, es un avance muy importante por parte de Vialidad Nacional, que en las próximas horas se van a estar juntando con los vecinos, con legisladores y también con los presidentes comunales de Susana y Angélica, en un paso tan importante a la espera también de lo que es la reconversión en una de las rutas nacionales más importantes en lo que respecta al comercio por la cantidad de provincias que une, como es la ruta nacional número 34. Bien, serán algunos de los temas que vamos a estar desarrollando también a lo largo del programa del día de hoy. Les contamos a esta hora que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe. Querito Acosta nos está acompañando en la operación técnica, que están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que esto es Síntesis de la Región, que los invitamos a que nos acompañen durante las próximas dos horas con toda la información regional de nuestra provincia, que así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Panic show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. Ven a mí, desnúdate, enfrenta mis dientes. Yo soy el rey, el león. Ven a saber lo que se siente. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. We'll be right back. Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Roquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, estamos junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, como siempre, para hacer una recorrida por distintos pueblos, por distintas ciudades, ver qué está pasando en toda la geografía santafesina. Hay novedades importantes en muchísimos lugares, pero hoy vamos a arrancar nuestra recorrida, lo vamos a hacer en el norte de la provincia, lo vamos a hacer en el Departamento General Obligado, más precisamente en la ciudad de Malabrigo. Como siempre, para recibir toda la información desde allí, desde Radio Horizonte, lo vamos a saludar a nuestro compañero y amigo Luis Nardín. ¿Cómo te va, Luis? El gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo se va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo anda todo por ahí? ¿Cómo andan las cosas en Malabrigo? Bien, realmente muy bien, un hermoso día, primaveral, ahora sí, estamos acordes a la estación del año, 25 grados, pleno sol, realmente muchos días de lluvia, bueno, ahora está realmente muy lindo aquí, una semana que ha sido, hoy miércoles no, pero ya que ha sido muy cargada en la parte informativa. Uh-huh. El día lunes arrancamos con un anuncio que hizo el intendente municipal, Amado Sorzón, casi 9 millones de pesos van a llegar a Malabrigo. Estamos hablando de que Malabrigo tiene un presupuesto anual de 30 millones de pesos, por ejemplo. O sea que van a llegar 9 millones, es una cifra exorbitante para nosotros aquí. 3 millones y medio van a estar destinados a lo que es la compra de todo lo que va dentro del frigorífico, todo lo que tiene que ver con equipamiento y demás. Uh-huh. Este frigorífico que se hace con fondos que provienen de la Nación y que estaría inaugurándose mayo, junio ya del año que viene. Con este aporte se podría arrancar, al menos con lo que es la faena aquí a nivel Malabrigo, a nivel región. Así que la verdad que es algo más que importante este aporte que se hace desde lo que es el Ministerio de Agricultura y también desde el Ministerio, lo que tiene que ver con Cultura de la Nación, han confirmado un aporte de 5.400.000 pesos aproximadamente para lo que va a ser un jardín materno infantil aquí en nuestra ciudad. Va a estar en uno de los barrios más de la periferia, podríamos decir, de Malabrigo, que es el barrio de Estación, donde nació nuestra ciudad, y que realmente hace mucha falta, hace un montón de falta. Bueno, esta plata es llega íntegramente de la Nación, se va a llamar una licitación a nivel nacional ya en menos de un mes, o sea que también uno estima que para finales, tal vez del año que viene, pueda terminarse lo que es la parte edilicia y demás. O sea que es realmente algo muy muy interesante, ¿no? Algo muy importante. En este momento el intendente está en Buenos Aires también gestionando otros aportes que llegarían para otras diferentes obras aquí en Malabrigo. Pero la semana la comenzamos así. El día lunes fue este anuncio. Son 8.800.000 de pesos que van a estar llegando aquí a nuestra ciudad. Semana que está siendo cargada también en materia política. Uh-huh. Y no, Malabrigo sigue Reconquista, están llegando candidatos, estuvo Giustiniani, estuvo Barletta, estuvo Agustín Rossi, así que una presencia importante ya que están marcando los diferentes candidatos, diferentes líneas en este norte de Santa Fe. Por ahora están haciendo escala en lo que es Reconquista, que es la ciudad más importante que tiene el norte santafesino. Seguramente después irán llegando aquí también por las otras ciudades, tanto Malabrigo, Avellaneda y demás. Así que presencia también a nivel política que se fueron dando en estos días. Y anoche, eso ya un poquito fuera de la parte netamente informativa, con algo más de color, se pateó el penal más largo de la historia. Por lo menos está el cuento de Osvaldo Soriano, pero acá un penal que se pateó 9 días después y terminó el partido. Anoche se estuvo ejecutando, por suerte para la gente de Malabrigo, el club Boca, que es el club latino, uno de los clubes que tiene en nuestra ciudad, convirtió el penal, terminó el partido y es finalista. Realmente es un hecho muy curioso que ojalá uno se pueda en otro momento explayar y contar todo lo que ha pasado, pero fueron 9 días de espera para patear el penal, solamente el penal, y terminó, así que la gente del club Boca aquí de nuestra ciudad es finalista esta Liga de Integración Sureña, con equipos de Reconquista, con equipos de Avellaneda, con equipos aquí de toda nuestra zona. Bueno, tema importante, una noticia obviamente pintoresca de esas que se suelen generar y que uno pareciera que las ve solamente en los libros, pero evidentemente existen en la vida real y existen allí en pueblos y ciudades como Malabrigo, así que imagino que habrá sido la nota que habrá tenido atrapado a varios vecinos durante todos estos días de angustia, sobre todo para el que tenía que patear y sobre todo para el que tenía que atajar, ¿no? Imagínate, quien tenía que patear 9 días pensando dónde le iba a pegar, cómo pateó anoche, fuerte al medio, no le quedaba prácticamente otra. Gracias a Dios el arquero no leyó el nerviosismo y bueno, se fue hacia uno de los costados y el equipo aquí de nuestra ciudad pudo pasar. Pero sí, cuando uno hace un paralelo con el cuento de Osvaldo Soriano, es idéntico, realmente expulsado de un lado, expulsado del otro, disturbios. Y entra la policía, se suspende el partido, solamente se patea el penal y terminaba, y bueno, terminó. Por suerte, bien para nosotros aquí la gente de Malabrigo, mal para la gente de Berna, que es una localidad aquí muy cerquita de nuestra ciudad, que está a 10 kilómetros, que era el otro tipo que, bueno, se quedaron afuera. Bueno, estaremos atentos, obviamente, por ahí en los próximos días podamos profundizar un poquito, porque me parece que es una historia interesante, una nota de color como para darle algún poco más de trascendencia. Te mandamos un fuerte abrazo, Luis, como siempre, por toda la información, por todo esto que nos has brindado hasta ahora. Gracias a ustedes, como siempre, un abrazo grande. Luis Nardín, nuestro compañero desde Radio Horizonte, allí en Malabrigo, contándonos estas notas de color que se han generado allí en la región, pero nosotros vamos a aprovechar, vamos a seguir viajando, vamos a seguir buscando información, queremos seguir compartiendo más testimonios y sobre todo conocer qué está pasando en nuestros pueblos y ciudades. Por eso nos vamos a ir hacia el departamento de Las Colonias, nos vamos a instalar en la ciudad de Esperanza, desde FM Aarón Castellanos. Vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Paraná. Informaciones destacadas de la ciudad de Esperanza. Cabe señalar que a esta altura del año muchas son las actividades, propuestas, balances también desde las instituciones, como así también los distintos programas y actividades que se han desarrollado con todo éxito a lo largo del año en la ciudad de Esperanza. Por ejemplo, en los próximos días se concretará en Plaza San Martín el cierre del programa Nuestra Identidad, adherido a la denominada Ruta de la Leche. Esto están siendo convocados alumnos de nivel inicial y escuelas primarias de la ciudad de Esperanza. Todo esto se concretará en Plaza San Martín, organizado por la Secretaría de Gobierno a través del área de turismo, y un año realmente de intenso trabajo en este área. También los talleres infantiles barriales van culminando sus actividades y tendrán jornadas de expresión de estos balances a través de la participación de los talleres infantiles del Liceo Municipal José Pedroni. Asimismo, vamos anticipando e invitando a toda la audiencia para este próximo fin de semana en Esperanza una nueva edición del Festival Folclórico Una Esperanza a Cosquín, subsede Esperanza. Esto será el sábado 8 en el Centro Cultural Municipal Dante Alighieri y el domingo 9 convocándose en Sociedad de Canto. De esta manera, 30 años que cumple este 2014 esta subsede Esperanza de Cosquín y que realmente ha dado muchísimas satisfacciones en el ámbito de los representantes de la subsede Esperanza en Cosquín. Asimismo, también estamos invitando de manera especial para el domingo 9 el séptimo encuentro en homenaje a los alemanes fundadores de la colonia Esperanza. Cabe señalar que descendientes alemanes, no solamente de la ciudad, sino también del departamento de Las Colonias y la zona, se concentrarán este próximo domingo a las 11 en Plaza San Martín, al pie del Monumento a la Agricultura Nacional. Allí habrá colocación de ofrenda floral y posterior acto. Asimismo, a posterior será el gran almuerzo en las instalaciones del Liceo Municipal José Pedroni. Este encuentro es organizado por la Cátedra de Alemán y la Asociación Cooperadora del Liceo Municipal José Pedroni, con la colaboración de la Municipalidad de Esperanza. En descendientes alemanes están invitados a este encuentro el próximo domingo 9 en la ciudad de Esperanza. Asimismo, bueno, siguen las actividades en lo que hace al desarrollo de propuestas y ya balances parciales que vamos conociendo y que sin dudas mantiene muy activo en estos momentos a la ciudad de Esperanza. Distintos temas en materia cultural, en materia de organización de actividades que transmitimos e invitamos también a través de este espacio. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Le agradecemos a Vanina por este informe también allí desde la ciudad de Esperanza y si le parece nos vamos acercando al último informe de este bloque previo que entremos también en la pausa de nuestro programa. Momento de volver al Departamento General Obligado, momento de instalarnos en la ciudad de Reconquista desde Radio Bicentenario, la radio comunitaria de la ciudad cabecera de dicho departamento. Hay que decir que vamos a saludar a nuestra compañera Yanina Miño también con todo el informe del día de hoy. Refacción de veredas. Se presentó un balance del plan de reparación de veredas que se lanzó hace 45 días y que tiene como principal objetivo la seguridad de las personas que circulan por los espacios públicos, además de armonizar la ciudad. El responsable del relevamiento y coordinación técnica, Fabián Barbona, dijo que están refaccionando 30 veredas y que además ofrecen a los vecinos que no puedan abonar un crédito blando con una tasa anual del 18%. Policías comunitarias. Fueron 160 las personas que rindieron correctamente las distintas instancias que marca el reglamento para ingresar a la policía comunitaria. Solo 100 serán destinadas a la vacante de Reconquista y Avellaneda. A las 60 restantes se le propondrá ingresar al cursado para formar parte de la policía comunitaria de otras localidades que necesitan cubrir vacantes en sus territorios. En los próximos días se va a comunicar el mecanismo para que esas 60 personas sepan el destino y las propuestas concretas del Ministerio. Los 100 seleccionados para Reconquista y Avellaneda serán convocados en los próximos días para el comienzo del cursado. Payamédicos de Reconquista. Un grupo de 14 integrantes de payamédicos realizaron el curso de varias clases que se llevó adelante en la Casa del Bicentenario, a cargo de su creador, Cristian Velázquez, de Corriente, junto a payamédicos de Paraná y Santa Fe. El pasado sábado visitaron la sala de pediatría y clínica del Hospital Reconquista, previo a recibir los certificados de fin de curso. Los 14 payamédicos de Reconquista son Soledad González, Catalina Brezán, Leila Zuligoy, Julieta Esperanza, Erika Soto, Juan Cruz Rafín, María Alicia Terciagui, Silvia Susana Matiú, María Julia Silva, Alejandra Bertucci, Caterina Esperanza, Patricia Marega, Agostina Sandrigo y María José Mendoza. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Yanina Miño, desde Radio Bicentenario Reconquista. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar. No hay nada. No queda nada.

la audiencia de la radio pública, decirles que sí, tal cual lo comentabas vos, lamentablemente un episodio que realmente, además de lo ha tomado conocimiento con todos los medios nacionales, ahora en virtud a esto, ¿no? A lo preocupante que es haber encontrado semejante desechos tóxicos a metros de lo que es el ingreso de las cavas de agua potable. Pero definitivamente hay que, un poco para ponerlos en panorama, la recorrida la estábamos haciendo por los campos de los canales que atraviesan los campos al oeste de la ciudad, que es un lugar realmente neurálgico, así se dice, por las inundaciones. Y bueno, estábamos trabajando sobre eso, haciendo el seguimiento, porque preocupa la pérdida de producción en ese sector. Claro. Y bueno, nos encontramos precisamente cuando ingresábamos a un camino paralelo a donde están estas cavas del agua potable, y aquí quiero encomillar esto del agua potable, si bien en su momento esa agua se utilizaba para la potabilización de ósmosis inversa, e inclusive antes de eso, después de colocación por parte de la municipalidad de nuestra ciudad del sistema de ósmosis inversa, esa agua se dejó de usar totalmente porque ya venía contaminada, porque lógicamente los campos acarreaban los agroquímicos con que se fumiga y todo eso, por lo tanto esa agua se dejó de usar cuando se descubrió esto y cuando se puso a la planta y se hicieron todos los análisis correspondientes. Hoy el agua potable que está recibiendo la ciudad está siendo extraída de la tercera napa, prácticamente a 100, 114 metros de profundidad. Hay una importante cantidad de bombas que circundan la cava y esa agua no prácticamente no tiene nada que ver, ¿no? Deslindando y un poco lo que tiene que ver la responsabilidad de la municipalidad en tal sentido, que está haciendo realmente las cosas muy bien y muy preocupado por esto. Y en definitiva, lo aclaraban en un comunicado desde la Secretaría de Medio Ambiente, que nada tiene que ver esta agua, para no generalizar preocupación en la población, ¿no? De todas maneras es preocupante, porque esos bidones contaminados de veneno, que en definitiva no tampoco es el glifosato, sino un producto fitosanitario que se utiliza para un fungicida que se usa para el trigo, de acuerdo a lo que nos decían los especialistas, no deja de ser veneno. Claro. Y estaba tirado en un lugar donde después sí esa agua que pasa por las cavas se va y cruza uno de los barrios más importantes y más populosos de la ciudad, como es Barrio San Martín y otros más, ¿no? Belgrano, Urquiza, Barrio Urquiza, no Belgrano. Y bueno, en definitiva, cualquier chico puede encontrar en contacto con esa agua, ¿no? Sabemos lo que puede significar. Realmente es preocupante. Cuando encontramos eso directamente, me fui a la municipalidad, me presenté ante la ingeniera Malena Marioncini, quien inmediatamente fuimos al lugar, corroboró el hecho y hizo la denuncia correspondiente al juzgado de desastre para que esté generando la autorización correspondiente para que se puedan retirar estos bidones. Ellos, la legislación es así, la municipalidad no los puede tocar hasta que en definitiva un juzgado lo autorice, y en este caso fue el juzgado del circuito judicial número 30 de la ciudad desastre. Ya los bidones se sacaron, sí estuvieron un par de días ahí, pero en definitiva por lo lo que tiene que ver la demora que hace a la jurisprudencia, ¿no? Uh-huh. Y en esto preguntarte, Eduardo, así como es un lugar al que ustedes pudieron ingresar haciendo un trabajo periodístico, ¿es un trabajo de fácil acceso también, digo, pensando en personas que podrían ingresar, digo, chicos que podrían haber tomado contacto quizás hasta a modo de juego en ese lugar? ¿Es un lugar de fácil acceso? Contanos un poco las características, o estaban bastante bien escondidos los bidones como para que no se detecte lo que ha sido esta, por lo menos a nuestro entender, irresponsabilidad de algunos productores de la zona. El lugar está a 1200 metros de uno de los accesos principales de la ciudad. Uh-huh. Está, como te decía, 250 metros del ingreso a las cavas, está todo perimetrado, pero ese canal no, ese canal es adyacente a un camino lateral, por lo que cualquiera puede pasar. Tal es así que nosotros ingresamos con una camioneta. Te digo más, los encontramos de casualidad porque la función periodística nuestra estaba en ver precisamente si el agua por el canal fluía normalmente, teniendo en cuenta, y si pueden apreciar las fotos que hay puesta, hay mucha maleza y eso generalmente dificulta el normal fluido del agua. Y como estábamos siguiendo precisamente la información abocada a lo que es las inundaciones de los campos productivos, y nos bajamos y pudimos apreciar eso. Uh-huh. Y realmente nos sorprendió. De todas maneras, no es muy común, y por ahí, hoy por hoy, llama la atención cómo se viralizó todo, y probablemente diarios a nivel nacional lo han tomado. Uno puede ingresar a los foros que lamentablemente, por ahí también escudándose en el anonimato, llegan a tratar a distintas personas que trabajan y hacen mucho por esto. En el caso de yo estuve leyendo algunos foros esta mañana y realmente son lamentables, gente que habla sin conocimiento. Hay mucha gente, inclusive productores, como en todos los órdenes de la vida, hay gente buena y gente mala. Me parece que hay productores buenos, productores malos, y hay gente que manipula este tipo de cuestiones y que están encargados de fumigar, que lo hacen de buena manera, con llevando las recetas como corresponde, eliminando los bidones a los lugares que corresponden. Bueno, y por ahí se menciona algunos de ellos y sabemos el esfuerzo que hace esta gente como para que los claros oscuros que tiene la legislación en nuestra provincia, y creo en todo el país, sobre los fitosanitarios se solucione de una buena vez por todas, y va a ser bien por el bien de la salud de todos, ¿no? Sí, y te pregunto en esto también, en esto que decís, es cierto, hay que decir, no siempre todos tienen la misma responsabilidad, no todos, o no todos son tan irresponsables como algunos productores, pero preguntarte, digo, en el marco de esto también, de que por ahí muchas veces se habla desde el desconocimiento, o algunas veces también desde la preocupación, si esto generó algún impacto allí en la ciudad, digo, dentro de la población, de la ciudadanía, teniendo en cuenta que la ciudad de San Jorge ya viene con algunos antecedentes, inclusive de conflictos judiciales, de medidas tomadas por la justicia respecto al tema de fumigaciones en su momento. ¿Es algo que, digo, generó alguna psicosis? ¿Es algo que está tranquilo, que no generó preocupación en la gente? No, yo creo que la preocupación lógica están los que quieren, como toda cosa, como en todo el orden de la vida, tirar agua para su molino, y hay ambientalistas extremadamente duros, otros que no, y bueno, en definitiva cada cual defiende su postura. Sabemos la importancia hoy por hoy que trae el uso de agroquímicos para la economía del país, y cuando hablamos de economía sabemos que hay dinero por medio, y también eso puede llegar a trabar en algunas cuestiones la legislación vigente, y denota los claros oscuros que te estaba diciendo anteriormente. Por ejemplo, un caso específico que yo me acabo de enterar, y en esto que es periodístico, de estar averiguando que, porque los bidones están rotulados, están marcados, y prácticamente creo que se podría seguir la trazabilidad del bidón. porque si se sigue la trazabilidad en el campo de los animales para saber quién lo vendió, a qué frigorífico, por dónde pasó, eso está todo determinado. Aparentemente no hay legislación con respecto a esto. Sí se puede llegar a saber por el número de lote quién fue la empresa que lo vendió a estos bidones, pero no ahí estaría el claro oscuro que te decía, de decir quién lo compró, quién lo pulverizó, quién lo manejó, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de cuestiones que hacen a esto, pero de todas maneras yo creo que rápidamente desde la municipalidad se salió a trabajar sobre esto, comunicados con todos los medios locales, a decir que no implicaba ningún daño para la salud en lo que respecta, como lo hablábamos anteriormente, al agua potable. Lógicamente podrá traer alguna consecuencia si alguien entró en contacto con los bidones. Sabemos que hay adolescentes que por ahí pueden salir, como lo hicimos nosotros en nuestra juventud, a salir con los rifles, con las ondas, con las gomeras, porque hay un monte cerca y pueden haber entrado en contacto, inclusive algún otro adulto. Pero bueno, lo importante es que rápidamente se actuó con la legislación correspondiente. Medio Ambiente de la Municipalidad retiró esto y esperemos que se pueda encontrar, porque están hechas las denuncias ante la Fiscalía, que el peso de la ley le caiga realmente que le caigan con todo el peso de la ley a quien fue el que hizo semejante despropósito de tirar estos bidones en un lugar que lo quisieron ocultar, pero que quedó a la vista de todos, ¿no? Uh-huh. Eduardo, buen día. Buen día. Eduardo, usted planteaba a lo largo de la entrevista esto de la viralización de la noticia en San Jorge, y creo que esto cobra más fuerza no solamente en la provincia de Santa Fe, sino a nivel nacional, teniendo que desde el año 2010 hay un fallo ejemplar que sienta un precedente y que sin lugar a duda tiene impactos en el modelo agropecuario de la Argentina, que es que no se pueda fumigar con el glifosato. En este último tiempo, del 2010 hasta la fecha, en la ciudad de San Jorge, una ciudad superior a los 25.000 habitantes, ¿cuál ha sido el estado de conciencia de los vecinos, de la ciudadanía, del mismo municipio, ante, por ejemplo, cómo actuar ante estos casos que comentábamos y que han llamado la atención en las últimas horas? Mira, con respecto al fallo del doctor Tristán Martínez, tal cual lo decís vos, que fue un ejemplo, hoy por hoy el barrio Urquiza, que era el involucrado, esos campos que están prácticamente en el límite que establece la ley, no fueron fumigados. Yo creo que se respeta, se ha implementado el sistema de llevar las recetas. Hoy por hoy un aplicador, si no tiene la receta y pasa por Medio Ambiente de la Municipalidad con la autorización, se hacen los seguimientos con personal de precisamente de la Municipalidad, aquellos que van a aplicar, es decir, que están presentes, se toma muy en cuenta, eso lo sabemos muy bien, la deriva de los vientos para evitar todos estos problemas. Pero bueno, por ahí hay ambientalistas que son extremadamente duros, no estoy en contra de ello, al contrario, defiendo su postura porque nos están defendiendo a todos, pero yo creo que aquí en San Jorge, desde ese momento y que salió esa resolución del juez Tristán Martínez, ha cambiado mucho la situación. Tenemos entendido, y uno es por estar en contacto con el Sanco de nuestra ciudad, que precisamente algunos vecinos de ese barrio que tenían problemas respiratorios han dejado de tenerlos. Bueno, se ha concientizado de una manera que aparentemente ha sido para bien. De ahí en más habrá que ver qué es lo que pasa de ahora en adelante. Ha aparecido esto que es un realmente un crimen, ¿no? Desde el punto de vista, yo así lo puse en el titular de la página, y habrá que seguir y hacerle cumplir con la ley a la persona. Si se llega a encontrar que lo hizo, caerle con todo el rigor de la ley. Yo me parece que Hemos mejorado, pero indiscutiblemente se debe seguir mejorando. Bien, y también consultarlo en otra de lo que usted comentaba con respecto a, bueno, cómo se va a proceder de aquí en más para poder, si se quiere, dar con estas personas que de manera intencional o no hayan abandonado, hayan arrojado estos bidones. Más allá de todo lo que nos contaban, desde el municipio se va a abrir alguna vía de investigación para poder tener más luz acerca de lo que ha sucedido. Sí, legales de la municipalidad ya presentó, creo que ante el juez, si bien estoy viendo el comunicado de hoy que el juzgado del circuito judicial número 30 de la ciudad de Sastre es la que autorizó retirar los bidones, me imagino que en el distrito número 11 a cargo del fiscal el doctor Carlos Sopegni se habrá realizado la denuncia penal correspondiente. De todas maneras, habrá que ver dónde se compraron esos bidones, porque sí, como se puede llegar a determinar mediante el rótulo, la empresa que lo compró. Claro. Puede ser una empresa, ustedes saben que se alquilan muchos campos, uh-huh. Puede ser que el productor lo haya traído que sea de otra ciudad, de Rosario, de Entre Ríos, de Córdoba, y haya alquilado campo acá y bueno, compró los bidones en una empresa de su provincia y vino acá y fumigó, como puede ser alguna empresa de acá, eso es indiscutible, pero todo eso está en manos de la justicia. De ahí en más, a que después se sepa cuál fue el productor que lo compró, creo que ahí hay una distancia que, por eso hablaba yo de una legislación que no deje sombras, ¿no? Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo. Ha sido muy gentil con la radio pública, con Radio Nacional Santa Fe, con nuestro programa, con Síntesis de la Región. Estaremos atentos a las novedades que puedan surgir allí respecto a esta causa. Y desde ya, obviamente, felicitarte por el hallazgo, más allá de lo periodístico, sino también por esta posibilidad de hacer la denuncia, de dar rápidamente conocimiento a las autoridades para que se hayan tomado las actuaciones correspondientes y evitar que esto pueda complicar y traer algún problema allí, sobre todo por las cercanías de donde estaban estos bidones, de lo que son esos canales que ustedes estaban controlando. Así que mandarte un fuerte abrazo y quedamos en entera disposición ante cualquier novedad que vaya surgiendo allí en San Jorge. Lo propio para ustedes, Diego, Melisa, esperemos que no vuelva a suceder y que sirva para concientizar a la gente que no se tiene que hacer y bueno, que debidamente se tomen los recaudos necesarios como para no volver a repetir, ¿no? Un abrazo grande para ustedes ahí en la ciudad de mi querida provincia. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Estuvimos charlando con Eduardo Gómez, es un colega, es periodista, pertenece al sitio digital San Jorge Virtual. Nos ha contado sobre este hallazgo que le tocó realizar en los últimos días mientras circularon por unos campos de la ciudad de San Jorge. Tiene que ver con una serie de envases de agroquímicos que estaban muy cerca del drenaje donde circula la planta urbana, donde circula el agua potable que en definitiva consumen los vecinos de la ciudad de San Jorge. Son cavas de almacenamiento de agua potable. Bueno, ya están las denuncias correspondientes, está actuando Medio Ambiente de la Municipalidad de San Jorge, también hay una denuncia judicial. Se espera rápidamente poder dar con los productores que llevaron adelante este arrojamiento de los envases en zonas de agua potable, con las complicaciones que esto puede haber traído a muchísimos vecinos de la zona. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Mírame, te ordeno mirar. Podía ser mi suerte tu destino. Ando por la vereda, cosecho castigos, me pasan al lado y me dan el olvido. Mis hijos esperan para comer y yo les traigo migaja y derrotas. Calma, calma esa bronca y ese dolor, cálmalo. Calma, calma esa bronca y ese dolor, cálmalo. Aunque golpeé en profundo en mi orgullo, pero el agua falta y el árbol se seca, el sol no lo besa, tan solo lo quema. Voy escalando el cerro mayor y la llanura se expande a mi ladera. Calma, calma esa bronca y ese dolor, cálmalo. Calma, calma esa bronca y ese dolor, cálmalo. Habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Haciendo Síntesis de la Región, estamos aquí en la Radio Pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, estamos también a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, 50 emisoras en los 19 departamentos de la provincia. Junto con ellos y también con nuestra compañera, vamos a repasar las líneas de comunicación. Le vamos a contar también a nuestros oyentes sobre nuestro sitio digital de noticias, sobre nuestro soporte digital diario para nuestro programa, y por eso también vamos a repasar algunos títulos ya que estamos. Te invitamos a interiorizarte en lo que pasa en los pueblos, ciudades, en la región de la provincia de Santa Fe a través del portal más completo de la provincia. En un solo lugar, estamos hablando del www.síntesisdelaregión.com.ar. Nos buscas como Síntesis de la Región en los buscadores y ahí va a aparecer nuestra plataforma digital con más de 14 noticias que de manera diaria, como lo presentamos siempre, van reflejando, van anoticiando los diferentes temas, las diferentes noticias que tiene la provincia de Santa Fe a través de las pequeñas localidades, de las pequeñas ciudades de nuestro interior, como nos gusta decir a nosotros, el espacio que no tienen los grandes medios de comunicación. No va a encontrar noticias mala onda, sino va a encontrar noticias que suelen ser interesantes y que por ahí quedan un poco invisibilizadas. Por ejemplo, este 5 de noviembre, Día de la Cumbia Santafesina, eso se ha establecido en los últimos días, un proyecto que ingresó el año pasado a la legislatura provincial, pero que en las últimas horas se ha aprobado en la Cámara de Senadores, se ha promulgado inclusive, y que declara cada 5 de noviembre Día de la Cumbia Santafesina. Estamos hablando de la difusión, estamos hablando de la promoción de la cultura, de los músicos populares de nuestra querida tierra, que tantos hijos cumbieros nos ha dado en representación a nivel nacional e internacional. Es una consonancia también que se da con una declaración que se hizo también el año pasado aquí en la Municipalidad de Santa Fe, pero me parece que es importante poder hablar de construcción de identidad, de identificación, cuando hablamos también de la cumbia santafesina. Así que anótelo a las efemérides, anótelo en el calendario. Cada 5 de noviembre en la provincia de Santa Fe se celebra el Día de la Cumbia Santafesina. Algunos de los títulos que puedes encontrar en el www.síntesisdelaregión.com.ar, por supuesto también algunos títulos que tienen que ver con el sector industrial, el sector gremial, político, económico, empresarial, lo encontrás en el www.síntesisdelaregión.com.ar. Y si vos crees necesario que algunos de los temas de tu pueblo y tu ciudad se vean reflejados en este espacio, te podés comunicar, nos podés llamar, nos podés enviar un mensaje de texto al 0342 155 48 36 42. Bien, a ver, también hay un título que está por ahí dando vueltas y que seguramente podremos profundizar en los próximos días. Tiene que ver con el este reclamo que han hecho los intendentes y presidentes comunales con el que digo, a través de un documento, pero que en las próximas horas se va a efectivizar también en la legislatura santafesina, que tiene que ver con los fondos que hoy están recibiendo a partir del Fondo de Obras Menores. Recordemos que hay una discusión importante para introducir a las ciudades de Santa Fe y Rosario dentro de la distribución de estos fondos, y lo que se ha pedido es que a partir de esto no haya un relieve, o que no queden relegadas las comunas más chicas respecto a lo que tiene que ver con la distribución de los fondos. Y además, entre algunas otras cosas, recordemos que hay alguna situación particular respecto al tema de obras menores, y también otros temas que son importantes y que han hecho saber algunos intendentes, que es las dificultades de los municipios para poder afrontar el pago del bono de fin de año, que es lo que muchos sindicatos le están solicitando para poder cumplimentar con los trabajadores municipales. Algo habíamos dicho en los últimos días, habrá obviamente un pago que ya la provincia ha comprometido a los trabajadores estatales. Hay intendentes y presidentes comunales que han manifestado en las últimas horas que no pueden hacer frente a este pago del bono. Hay algunos que intendentes que han dicho que sí, que pueden hacer frente a esta situación. A esta situación, lo que sí, algunos han ya abierto el paraguas y han anticipado de que habrá algún pedido formal a la provincia para que colabore a partir del incremento de la coparticipación, a partir del Fondo de Obras Menores, a partir del Fondo Sojero, pero con alguna herramienta, con algún instrumento que permita avanzar en cierta medida en lo que es poner de cara a fin de año en igualdad de condiciones a todos los trabajadores, y que todos puedan cobrar un bono, un plus o un regalo de fin de año, como uno quiera llamarlo, teniendo en cuenta los reclamos que se han hecho desde las entidades sindicales, no solo desde cada sindicato en particular, sino también aquellos que hoy están nucleados en la FESTRAM, como una forma de poder lograr la compensación de lo que muchos entienden es un desfasaje que los salarios han sufrido en desmedro de la inflación que se vive en la provincia de Santa Fe. Las últimas horas antes del cierre de síntesis de la región actualizábamos la información con respecto a las declaraciones últimas del gobernador de la provincia, Antonio Bofati, que hace una semana exactamente y además creo que fue uno de los primeros gobernadores a nivel nacional que habló del pago de un bono sin dar ningún tipo de números. La última consulta dijo que tiene el número en su cabeza, pero que lo va a analizar con todo su equipo de trabajo. Generalmente los lunes se dan las reuniones de gabinete. Habrá que ver si en esas reuniones de esta semana ya se analizó algún tipo de porcentaje. Lo que sí adelantó es que se va a abonar de manera desdoblada entre noviembre y diciembre. Pero por estas horas lo que se está analizando, con un número que ya tiene en mente el gobernador de la provincia, es el monto que se le va a otorgar a los empleados públicos de la provincia de Santa Fe antes de finalizar este año. Deben estar, no sé, me imagino, afilando el lápiz para lo que puede llegar a ser, bueno, esta ayuda económica para todos los trabajadores de la administración pública. Bien, repasar también entre algunos otros títulos, entre algunas otras noticias que están aquí también circulando por estas horas y que decía por ahí también en los próximos días le vamos a dar alguna difusión un poco más en continuado, porque si hay uno de los conflictos que se desarrolló con bastante virulencia, bastante furia en estos meses en la provincia de Santa Fe, ha sido el conflicto de la papelera andina. Ustedes recordarán esta empresa, la papelera más antigua de Sudamérica, que hace un par de meses se vio sorprendida ante el abandono de las instalaciones por parte de su titular, de su empresario dueño de la firma, que decidió bueno, obviamente alejarse, manifestando que no podía llevar adelante el sostenimiento de la planta. Esto generó que prácticamente 100 trabajadores quedaran sin su fuente de trabajo. Esto generó también la intervención en algún momento del sindicato de papeleros con el acompañamiento de la CGT regional San Lorenzo, y después recordemos que ante la situación de conflicto y ante la no resolución de los temas principales y ante esta situación que evidenciaba que cada vez se alejaban los tiempos y las soluciones no llegaban, hubo una intervención del sindicato local, se nombró una junta de trabajadores autoconvocados hasta que se pueda realizar un nuevo proceso electoral que permita, entre algunas otras cosas, normalizar el sindicato. Recordemos que a partir de allí obviamente empezaron algunas negociaciones que implica, entre algunas otras cosas, intentar ver de qué manera la planta iba a seguir su proceso, si iban a ser los trabajadores a través de una cooperativa, si se buscaba nuevos inversores que pudieran acompañar el proceso de inversión y refuncionamiento de la planta. Recordemos que ya habían intervenido el gobierno nacional y también el gobierno de la provincia, que había una serie de subsidios que los trabajadores estaban percibiendo, pero lo cierto es que no estaba claro todavía cuál iba a ser o cuál va a ser el escenario. Lo que sí se sabe es que por estas horas el ex propietario o el actual propietario de la planta volverá a la localidad de Andino, allí en el departamento de Iriondo, para intentar retomar el control de la misma. Según su objetivo es poder volver a tomar la planta y ver de qué manera se la vuelve a poner en funcionamiento. Obviamente que esto ha generado algunas sospechas importantes, porque están quienes dicen que durante 6 meses se dio prácticamente la desaparición absoluta, están los que creen que es el único que está en condiciones de poder sostener la planta, pero también están aquellos que plantean que en este marco de incertidumbre hubo 100 trabajadores que se quedaron en la calle. Entonces obviamente los trabajadores no han percibido prácticamente recursos, ha obligado a los trabajadores, a muchos trabajadores, a tener que buscar otras fuentes de trabajo, y si se espera en los próximos días también que el presidente de la comuna de Andino, hablamos de Gassotti, pueda, entre algunas otras cosas, Juan Carlos Gassotti, hablar y mantener una reunión con el gobernador de la provincia, con Antonio Bonfatti, para tratar de buscar alguna solución y qué acompañamiento pueda haber desde la provincia, entendiendo desde la comuna que no habrá margen o que no hay espacios para poder avanzar, entre algunas otras cuestiones que tengan que ver con resolver este conflicto importante que se ha generado en los últimos meses y que sigue generando un marco de incertidumbre en los trabajadores. Bien, el Pacú de San Javier se pudo degustar en esta muestra tan importante a nivel nacional como es Tecnópolis. La provincia de Santa Fe estuvo participando del Festival Raíz, que se lleva ahí en Tecnópolis, aparentemente según las imágenes que estamos viendo, con un éxito impresionante, donde aproximadamente un poco más de 40 productores de toda la provincia formaron parte de esta delegación, una delegación que fue coordinada, más allá que el marco, el escenario fue Tecnópolis, por la Secretaría de Turismo del Ministerio de la Producción de la provincia. Este Festival Nacional de Gastronomía Raíz, que abrió allí sus puertas a finales de octubre, que se va a extender también hasta noviembre, y estuvieron visitando, bueno, la mega muestra de ciencias, gran cantidad de personas, más de 4 millones de personas que han pasado por Tecnópolis en este último tiempo, pero estuvieron visitando lo que tiene que ver con una de las delicias, ¿no?, gastronómicas que puede presentar la provincia de Santa Fe. Empresas que están aquí, que están radicadas en nuestro territorio: el Quincho de Chiquito, estuvo ahí con Bogas a la Parrilla, estuvo la gente, bueno, de San Javier, de el sur de la provincia, de la Ñandusita también, que estuvieron ofreciendo variedades de queso, la gente de Esperanza, gente de San Carlos Sud, gente de Rosario, fincas de San Javier, como decíamos, con este emprendimiento tan importante que nosotros lo hemos desarrollado aquí en Síntesis de la Región, que es la piscicultura de San Javier, con sus pacúes de criadero a la parrilla, estuvieron exponiéndose justamente en esta mega muestra tan importante como es Tecnópolis, con nuestras comidas populares típicas del territorio de la provincia, y con todas estas empresas que también estuvieron participando desde el norte, desde el centro, desde el sur, a través de Tecnópolis, a través del pacú, en este caso sanjavierino, que se pudo degustar en las últimas fechas con una de las mega muestras, como decíamos, más importante que ofrece a nivel nacional, como es Tecnópolis, una vidriera para los productores más que importante, y con estos nuevos proyectos de piscicultura, como te comentábamos anteriormente, que necesitan de este tipo de escenarios, que necesitan ser visibilizados de esta forma, porque esto se traduce también no solamente en agregado de valor, sino también en fuentes de trabajo. Cuando hablábamos con los representantes y los responsables de este emprendimiento de piscicultura allí en la costa santafesina. Y también hablando de la muestra en Tecnópolis, aprovecho porque en las últimas horas el ministro de la Producción, Carlos Facendini, estuvo reunido con algunos presidentes comunales y sobre todo quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante las áreas de producción en distintas localidades de la provincia, para contar un poco lo que tiene que ver con esta experiencia, lo que es esta actividad de comercialización que viene desarrollando el Ministerio desde hace ya un par de meses para pequeñas y medianas empresas agroindustriales, que hoy están enmarcadas en lo que se conoce comúnmente como la marca provincial, que fue reconocida hace un par de meses, que se llama Producto de Mi Tierra. Digo esto porque conozco a algunas de las personas que están trabajando, conozco algunos productos, de hecho aquí en Santa Fe, por ejemplo, se ha dado un espacio para la comercialización, y estos productos estuvieron también en los últimos días con un stand allí en Tecnópolis, en Buenos Aires, obviamente mostrando lo que es el potencial productivo, lo que es el potencial, sobre todo vinculado al rubro alimenticio en la provincia de Santa Fe, porque además recordemos que es un producto que tiene un valor agregado para el pequeño productor, porque hay posibilidades de darle difusión, porque se lo puede introducir en mercados específicos en la provincia de Santa Fe, y sobre todo para aquellos que tienen un pequeño emprendimiento, tener la posibilidad de poder mostrar estos productos. Por eso es una interesante medida, es una interesante iniciativa que ha tomado el gobierno de la provincia de Santa Fe. Uno conoce varios productos, además recordemos que esto cuenta con la certificación del gobierno de la provincia, primero para productores y segundo para aquellos que sean elaboradores de productos agroalimentarios, y obviamente la diferenciación de los productos portadores de lo que son la algunos tributos y sobre todo atributos de ser productos elaborados en la provincia, poder posicionarlos y poder afianzarlos en distintas líneas de comercialización y de venta que se puedan dar en la provincia de Santa Fe. Por eso, y esto es importante por ahí para aquellos que nos estén escuchando y que estén interesados en poder participar, hay que saber que la licencia se obtiene a partir de la firma de un convenio con el Ministerio de la Producción. La empresa que solicite poder contar con esta licencia, obviamente siempre y cuando estén los certificados de acuerdo a algunos protocolos que se manejan. Hay que decir que también se entregan para aquellos productores que cumplen con los protocolos específicos de producción que se establecen en la provincia de Santa Fe, y obviamente que tiene que ver con los controles y con aquellas normativas que son planteadas desde la Agencia de Seguridad Alimentaria de la provincia. Es una marca que obviamente está registrada. El registro otorga a la provincia la propiedad exclusiva de su uso, es decir, que la provincia es la que permite después lograr nuevos canales de comercialización de este tipo de producciones, y las empresas que son receptoras del certificado, que han podido acreditar obviamente todo lo que tiene que ver con la cuestión impositiva, ¿no?, con la AFIP, con la Agencia de Seguridad Alimentaria en cuanto a los controles sanitarios, quedan habilitadas para producir productos diseñados específicamente para este proceso comercial que se da, entre algunas otras cosas, en la provincia de Santa Fe, que ha mostrado, por lo que uno ha podido conocer de lo que son los stands que están aquí en Santa Fe, productos que vienen de toda la provincia de Santa Fe, de pequeñas industrias que quizás no tendrían la capacidad de poder generar o mostrar sus productos en grandes ciudades como la nuestra si tuvieran que hacerlo por su cuenta. Entonces, esta iniciativa importante que se ha abierto en las últimas horas y que ha tomado la provincia, empezar a tomar contacto con todas las áreas de producción, buscando la posibilidad de potenciar y de que sean cada vez más los productores y los productos que se puedan volcar en el mercado comercial en el resto de la provincia a partir de este acompañamiento que hace el gobierno santafesino. Bueno, breve, estamos cerca de la pausa, pero es indiscutible que en los últimos 10 años las mujeres hemos venido ocupando cargos importantes, a nivel nacional, la presidenta de la nación, también en carteras ministeriales y en tantos otros espacios. Pero ¿qué me dice si yo le digo, si yo le cuento que una santafesina oriunda de nuestro norte provincial de Villa Ocampo es la única mujer jefe en la Antártida Argentina? Es Eliana Jacuzzi, tiene 28 años. Es jefe de división coordinación en la base aérea Marambio. Es la única mujer entre 40 hombres con los que va a tener que convivir todo el año. Llegó hace poquito a la base como jefa. Los últimos días de octubre tiene que quedarse todo un año, así que así va a ser justamente la estadía allí en estas gélidas y lejanas tierras como es la Antártida Argentina, donde tiene que soportar en días donde hay mucho viento, casi 45 grados bajo cero. Pero fue ella misma quien tuvo la elección con unas comisiones que son voluntarias, donde cada persona que desea participar tiene que inscribirse, tiene que pasar una serie de estudios médicos y luego se hace una selección. Por eso es que ella es la jefe de la división coordinación, tiene la responsabilidad de coordinar todas las actividades que se realizan ahí en la base, desde las actividades diarias de mantenimiento hasta las actividades de apoyo al vuelo, que es la actividad primordial que tiene la base por estos días, ya que por medio de estas cumplen con la primer misión en la Antártida, que es el apoyo logístico a las actividades científicas. Es la única mujer en la dotación, eso significa que va a pasar todo un año en la base. Hay 40 personas más, la mayoría de ellos hombres. Una historia que seguramente te vamos a contar y que vamos a profundizar aquí en la Radio Pública. Pausa en Síntesis de la Región. Un rato volvemos, hacemos el último tramo del programa del día de hoy. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucesas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Para mí, la ruta seguía ardiendo. dientes y aún en la equivocación cuidábamos de nuestra gente, bien o mal, así pasó. Pero soy un viejo entonces, soy mucho más joven. Síntesis de la región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Continuamos su último tramo de síntesis de la región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Buen momento para seguir repasando líneas de comunicación, para seguir repasando también y contarles a nuestra audiencia sobre nuestro sitio digital de noticias. www.sintesisdelaregion.com.ar, nuestra plataforma digital para que visites, para que escuches, para que leas las noticias más importantes de la región, de los pueblos, las ciudades. Todo reflejado en este espacio donde de manera diaria más de 14 noticias ocupan los principales titulares, titulares que seguro no vamos a encontrar en los grandes medios de comunicación y que tienen que ver con el desarrollo, con los emprendimientos de las pequeñas localidades, que tienen y guardan muchísima relación con el cooperativismo, con el mutualismo, con el asociativismo. Así que te invitamos a que seas partícipe también, que leas, que visites, que escuches el www.sintesisdelaregion.com.ar y por supuesto la invitación a que seas parte de este síntesis de la región. Por eso, si nos querés escribir, si nos querés llamar, lo podés hacer marcando 0342 155 48 36 42. Muy bien, momento de viajar, momento de presentar un último contacto telefónico del programa del día de hoy de la mano de nuestro operador Lito Acosta. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico del día de hoy nos va a llevar a la charla con Rodrigo Fernández. Él es el intendente de la vecina ciudad de Laguna Paiva, aquí en el departamento La Capital. Con él vamos a charlar porque hay una noticia importante que tiene que ver con la reestructuración de una zona importante, de esto de ir reformulando y ir reestructurando la ciudad, y sobre todo pensando en lo que tiene que ver con las mejoras productivas y la posibilidad de darle un crecimiento mucho más amplio a una ciudad claramente marcada por lo que fue la vida del ferrocarril. Bueno, esos viejos almacenes del ferrocarril que se están convirtiendo en un área importante para la erradicación de empresas, no en un parque industrial, sí en un área de erradicación, y sobre todo pensando en aspectos económicos que tiene que ver con, obviamente, estructuras jurídicas importantes, teniendo en cuenta que no son terrenos que pertenezcan al municipio. Pero para conocer un poco cómo fue el trabajo y sobre todo el impacto que esto va a tener en la región, lo vamos a saludar. Fernández, tengo usted muy buen día desde la Radio Pública. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el contacto. No, por favor, a usted como siempre por atendernos, por la amabilidad con la Radio Pública. Bueno, a ver, espacios que tienen una historia importante allí en Laguna Paiva, le han podido encontrar la vuelta como para pensar en la erradicación de empresas, mano de obra, trabajo, recursos, ingresos. Sí, estamos desde el año 2012 ocupando un predio que durante mucho tiempo estuvo abandonado, olvidado, en el cual se llevaron a cabo también lamentablemente algunos saqueos y una destrucción parcial por también la falta de mantenimiento. Es una infraestructura de aproximadamente 23 hectáreas con naves que servían para el almacenamiento de todo lo que tenía que ver con la logística del Ferrocarril General Belgrano en cuanto a sus ramales en el interior del país, y que bueno, en su momento generaba una importante mano de obra en la ciudad, tener toda la logística del Belgrano carga del General Belgrano en la ciudad en instalaciones en el distrito generaba mucha mano de obra, además de los talleres ferroviarios. Y bueno, como te decía, desde el 2012 nosotros comenzamos a intervenir activamente en el predio. Ya en el año 2010 habíamos elevado ante el Ministerio de Industria de la Nación un proyecto para convertir ese sector en un parque industrial. Fuimos obteniendo distintos permisos para poder trabajar. En su momento, en la obtención del primer permiso, nos ayudó mucho el actual ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Uh-huh. Y bueno, en este trabajo permanente fueron surgiendo otras posibilidades, fueron surgiendo también las propias necesidades de algunos actores de la producción local. Y bueno, en este momento estamos ultimando detalles para presentar en sociedad lo que va a ser el Complejo Industrial Almacenes Laguna Paiva. Como bien vos reseñabas, no va a ser un parque industrial porque no va a entregar propiedad de la tierra a quienes estén interesados, pero uh-huh. sí vamos a ceder el uso de esa tierra, y en el cual ya están funcionando 6 empresas familiares, uh-huh. pequeñas y medianas empresas, que conjuntamente con actividades productivas, culturales, sociales y administrativas del municipio, han consolidado este espacio como un espacio revolucionario, en el buen sentido de la palabra, para la ciudad de Laguna Paiva. Uh-huh. No solamente revolucionario por su recuperación, sino porque en un proceso de muy corto plazo hemos logrado llenarlo de actividad, incorporarlo al patrimonio local desde el punto de vista de sus afectos, de su reconocimiento, de su cuidado, y con una perspectiva de poder seguir creciendo con el uso del mismo, que no tiene techo. Uno ya está avisorando que dentro de 2 años, tal vez, si todo sigue en marcha, vamos a tener la posibilidad de tener gas natural en la ciudad, otra fuente de energía importante para el desarrollo de la industria, y bueno, la actividad ferroviaria, que también está generando mano de obra en la ciudad después de mucho tiempo. Así que son oportunidades que justamente nos da la historia de la ciudad, el hecho de haber sido en su momento una ciudad con una inmensa infraestructura ferroviaria. Bueno, ahora entendemos que en este tiempo la podemos aprovechar de esta manera. Uh-huh. En función de esto que nos ha dicho, uno imagina entonces que será una especie de concesión, una especie de alquiler. Usted me dirá después en qué tiempos y en qué plazo se le va a entregar a las empresas la posibilidad de instalarse en esos lugares. Y en función de esto le pregunto, ¿cuál es el perfil que ustedes buscan darle a este área industrial, y cuáles son algunas de las empresas que ya están radicadas, cuáles son los rubros que uh-huh. hoy se han sumado y que ya son parte de este proceso sí. importante que atraviesa Laguna Paiva? Bueno, la figura jurídica va a ser justamente permiso de uso, uh-huh. Muy parecido a una concesión o un alquiler comercial. El permiso de uso igualmente va a estar condicionado a toda una reglamentación que tiene que ver con la previa aprobación de los proyectos productivos por parte de un consejo consultivo, del cual forma parte en autoridades municipales, pero también el Centro Comercial e Industrial de la ciudad. La intención es que justamente el área sea ocupada y los espacios sean cedidos solamente y específicamente a actividades productivas, en el cual también están detalladas. En este caso, nosotros nos interesa sobre todo la generación de mano de obra, la transformación de la materia como punto de partida de cualquier actividad industrial, pero sobre todo la generación de mano de obra, que la mano de obra también sea local, porque somos una ciudad que justamente las coyunturas históricas nos han puesto como desafío de este tiempo poder desde el Estado generar esta posibilidad para el sector privado. Y también en el cuanto al perfil, lo que vos decías, buscamos desde ya emprendimientos que tengan muy poco impacto ambiental en uh-huh. cuanto al desarrollo de sus transformaciones en la materia. Y en ese sentido, bueno, en este momento tenemos mueblería o fábrica de muebles, fábrica de aberturas de aluminio y de madera. Está en proceso de instalación también una empresa que vino de Córdoba, que trabaja materiales para todo lo que tenga que ver cotillón y artículos de venta para fiestas. Está también en proceso de instalación la firma local Bausá Ingeniería, que construye tableros electrónicos para empresas provinciales de energía como la de Santa Fe o la de Formosa, y tiene otros clientes a nivel nacional. Y después tenemos otros proyectos que son enriquecimiento de suelo, que tienen que ver más que nada con materia prima originada por el contexto del predio. Y bueno, y estamos lanzando justamente este esquema de complejo para atraer a otros inversores y a otros empresarios que necesiten espacio, necesiten condiciones favorables desde el punto de vista de los costos y que sobre todas las cosas puedan contar con las los servicios que estamos planificando, que tiene que ver no solamente con un espacio físico, sino también con capacitación a través de convenios con la Gerencia de Empleo de la Nación, con la cual trabajamos y que nos ha permitido enriquecer y mejorar las condiciones laborales de nuestros jóvenes de forma muy notoria y muy eficiente, como así también otra clase de servicios, la seguridad privada, los controles de acceso e ingreso al predio, salones de eventos o aulas de capacitación laboral, bueno, un conjunto de servicios que nos facilita poder prestarlos las instalaciones con las que contamos en este predio. Uh-huh. Fernández, buen día. Creo, de más está decir, ¿no?, que Laguna Paiva tuvo como asiento a uno de las grandes instalaciones del ferrocarril, que después la época del menemismo, el desmantelamiento también de las vías férreas no ayudó para nada al crecimiento de esta población, y poder decir que en este último tiempo, en estos últimos años, estamos hablando de recuperación de este nuevo complejo industrial de almacenes, y con todo lo que usted nos relataba a lo largo de la entrevista, ¿cuál creen que va a ser el impacto desde lo que tiene que ver con la generación de empleo, o cómo lo han tomado los propios vecinos de allí de Laguna Paiva, poder reactivar todo este perfil industrial allí en la zona? Bueno, nosotros justamente, a lo mejor te grafico un poco las posibilidades a través de una experiencia de la primera empresa que se asentó. La primera empresa necesitaba un espacio físico. Estaba en un proceso de expansión comercial en cuanto al ofrecimiento de su producto, o sea, tenía posibilidades de crecer su venta a partir de las posibilidades concretas de poder brindarle un espacio físico para desarrollarse. Empezamos con ese esquema, con un espacio físico, pero después rápidamente surgió la necesidad de conseguirle mano de obra. Allí se articularon convenios de capacitación a través de la Gerencia de Empleo y a través de esquemas nacionales, como por ejemplo el programa Joven, y en este momento es un emprendimiento que está vendiendo productos a 9 provincias y tiene 15 empleados registrados, todo completamente formalizado, con una perspectiva de crecimiento aún más, porque nos han pedido más espacio físico y nos siguen trabajando con nosotros en cuanto a la capacitación de prácticas laborales, que terminan siendo en algunos casos relaciones laborales formales, porque justamente la necesidad de producción indica. Y este primer emprendimiento, que es el primero que se radicó, para nosotros es el esquema que queremos que se dé con todo. O sea, para nosotros, una ciudad que ha sido tan golpeada, poder en 2 años de acompañamiento a una empresa, poder generar o colaborar, asistir para que consigan generar 15 puestos de trabajo, es un logro importantísimo. Y si esto lo podemos multiplicar con más emprendimientos que también tengan cerca los asesoramientos en materia de mercado, de inserción, de capacitación de recursos, en manejo de recursos humanos y todo tipo de ayuda que el municipio lo viene haciendo, lo viene planteando como un esquema de formación de una mano de obra local que pueda salir a competir con las otras localidades para poder insertarse. Bueno, ese esquema de salir a competir con otras localidades lo estamos superando en la medida en que, o lo superaremos en la medida en que consolidemos este espacio, que también prevé convenios escolares con las escuelas de, por ejemplo, educación técnica, para que también el emprendedorismo y esa visión de superadora del solamente el modelo de obrero también esté en la educación técnica de nuestra ciudad, y que aquellos jóvenes que por ahí formulen o tengan la posibilidad o la capacidad para tomar esa decisión de ser sus propios patrones, de no ser empleados, de no ser obreros en otras localidades, tengan en la ciudad de Laguna Paiva la posibilidad de por lo menos contar con un espacio y el acompañamiento de una administración local para llevar adelante la realización de sus sueños, porque todo lo que nosotros estamos haciendo desde el municipio tiene que ver en materia productiva y laboral, tiene que ver con retrotraer un efecto que es nocivo para la ciudad de Laguna Paiva y que consiste en la salida de la ciudad de los estudiantes en busca de otros horizontes, en busca de lugares donde poder desarrollar su proyecto de vida. Y ustedes saben, y en esto se ha trabajado mucho en los últimos años, que los proyectos de vida lógicamente están vinculados con los proyectos laborales o profesionales de las personas. Y bueno, en la medida en que nosotros podamos generar espacios para que se consoliden en Laguna Paiva, vamos a tener más juventud que se quede en la ciudad y que apueste por esa ciudad. Ese es el objetivo de fin que nos guía en este proyecto. Uh-huh. En dos o tres minutitos, intendente, le pido que nos cuente también, porque ya estamos sobre el cierre del programa, si para lograr todo esto está pensado, además de las inversiones que tienen que ser necesarias y que uno imagina el municipio hará las gestiones correspondientes con Nación y con provincia, en el marco de la articulación público-privada, si están previstas algunas ventajas competitivas, digo, lo que tiene que ver con alguna exhibición de impuestos para que los empresarios puedan radicarse de la mejor manera allí en el parque y poder darle el crecimiento que ustedes aspiran en un futuro. Sí, nosotros justamente entendemos que en algún momento a nivel de escala de generar este interés vamos a necesitar que justamente este está enmarcado en un régimen de promoción industrial, y de hecho así lo plantea la legislación que se ha generado en relación al complejo. Exhibiciones relacionadas en cuanto a los tributos locales en relación a la generación de puestos de trabajo, tenemos una escala que se incrementa el beneficio a partir de del número de empleo local que se genere, y a su vez en cuanto al costo del uso de las instalaciones, es un costo que está completamente fuera de mercado, cuyo 50% se puede de alguna forma eximir a los interesados a partir de inversiones que hagan en sus propios espacios exclusivos, y tiene por finalidad esta recaudación generar las obras necesarias para potenciar el espacio. Esto tiene que ver con las obras de provisión energética suficientes para poder atender toda la demanda productiva que genera. Ustedes saben que mayor producción genera mayor demanda de energía. Claro. Y lo que veníamos hablando de la red de gas natural, que esto es una posibilidad que no solamente va a generar una posibilidad inédita en la historia del centro norte de la provincia para los vecinos, para las redes domiciliarias de gas natural, sino también para la empresa, para la competitividad que pueda generar en el sector productivo. Y nosotros como ciudad queremos que esto sea una oportunidad y queremos estar dentro de ese esquema. No nos preocupa que la red de gas natural que se va a generar a partir del gasoducto del noroeste argentino potencie un sector y quedemos afuera de eso y competitivamente nos cueste después pelear por conseguir actividad productiva en la región. Entonces, el gasoducto para nosotros es una gran prioridad y lo vinculamos también con este complejo que bueno, son procesos por ahí, son largos, o uno quisiera que todo se dé más rápido. Igualmente en estos dos años hemos avanzado mucho y bueno, creemos que van a venir por delante cuatro años de trabajo muy intensos para cambiar un poco el paradigma de la ciudad de Laguna Paiva, reconvertir infraestructura ferroviaria que tal vez nunca más sea necesario utilizar para la actividad, pero que reconvenirla en un espacio productivo y de alguna forma generar un perfil de ciudad productiva que creemos que tanto necesita la ciudad por su historia y por su educación actual. Nosotros seguimos generando una mano de obra muy calificada y que muchas veces termina siendo aprovechada por otras localidades como Rafael, Esperanza, Santa Fe, Sauce Viejo, donde nuestros jóvenes tienen que ir a buscar trabajo. Intendente Fernández, le agradecemos la amabilidad con la radio pública, estaremos atentos a estas novedades, felicitarlos y ojalá que sea un gran logro de todos los paivenses y sobre todo que traiga beneficios importantes para la ciudad, desde ya que seguiremos de cerca el tema. Muy agradecido estos minutos que nos ha podido destinar. No, agradecido nosotros por la atención y permítanme invitarlos a todos a la Fiesta Nacional Ferroviario, que en este contexto de crecimiento la vamos a realizar este fin de semana, 8 y 9 de noviembre en Plaza Central. El sábado vamos a contar con la presencia estelar de Horacio Guaraní y del grupo Guitarreros de la provincia de Salta, más otros números de Miguel, y el domingo también una propuesta artística desde lo local hasta lo regional, con el grupo Senderos, el grupo Majestuoso El Chamamé, también Sergio Torres en el escenario. Una fiesta de todos los paivenses, pero también que nos gusta compartirla con la región, así que invitamos a todos los santafesinos y los entrenadores que nos estén escuchando y de otras provincias para que se acerquen a compartir con nosotros una historia de una fiesta con mucha historia, pero también con mucha perspectiva de futuro. Hecha la invitación, lo vamos a estar repasando a lo largo de lo que resta de la semana, intendente. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy gentil con la radio pública. Bueno, gracias, un saludo por ustedes. La palabra de Rodrigo Fernández, el intendente de la ciudad de Laguna Paiva, que nos ha contado entonces sobre esta reconversión de los talleres ferroviarios que servirán para la instalación de lo que es una nueva área industrial y de servicios allí en esta ciudad. Nos ha contado también la fiesta del ferroviario que se avecina este fin de semana allí también, con algunas presencias estelares como la de Horacio Guaraní, entre otros, y de esta manera nosotros podemos profundizar en lo que resta de la semana, pero nos vamos, estimada Melissa, Nos despedimos. Les contamos que Cielo Saracio ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Lito Acosta ha sido nuestro operador. Nos han acompañado los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, y que nosotros mañana volveremos una vez más para hacer una nueva edición de estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.